Hola, hola, ¿cómo están? Saludos a mis lectores, seguidores. Hoy tenemos de fondo en el podcast Iron Maiden, una de mis bandas favoritas. Espero que lo disfruten bien. Hoy quiero hablarles de un tema en particular que me causa mucha gracia, nuevamente, acerca de la gente que opina acerca de mi blog. A diario recibo muchísimas opiniones por las redes sociales, sobre todo de las personas más allegadas a mí, compañeros de actividades, de emprendimientos, amigos de Facebook, algunos familiares, que me dejan ciertos comentarios acerca de mi blog. No dejan los comentarios en el blog, pero sí me escriben por las redes sociales. Y me comentan y me dicen que por qué el blog, este blog es tan polémico, porque yo soy tan polémico, porque me gusta tanto la polémica. Bien, ahí sirva este podcast para darle respuesta a todas esas personas que quizás tienen esa inquietud, o que pareciera que no me conocen. Si tienes 5, 10, 15 o más de 20 años conociéndome, sabrás que siempre, siempre me han gustado las polémicas. Siempre me han gustado los debates. Porque siempre he pensado que las personas deben dar su opinión. Y no solamente darla y ya. Deben dar su punto de vista y defenderlo. Yo soy de los que piensa de que si tú crees, por poner un ejemplo muy palpable, si tú eres chavista y crees y defiendes que esa es la mejor solución para Venezuela, usted tiene que mantener y sostener su opinión hasta el final. Y usted tiene que demostrar con hechos, con pruebas, que lo que usted está diciendo es cierto y que lo que usted defiende es lo mejor por esto y por esto, ¿sí? No simplemente hablar por hablar, no simplemente decir yo soy chavista, vuelvo y repito, poniendo el ejemplo, porque me dieron una franela roja, pues, porque eso era lo que había. No comulgo con las personas que son de ese proceder. Bueno, sí, yo opino que tal cosa y punto. Desde mi punto de vista, las personas tenemos que tener una posición y defenderla. Por eso es que este blog es polémico. Es polémico porque manifiesto mi punto de vista y lo defiendo. Vuelvo y repito, como siempre lo digo, lo escribo. No soy dueño de la verdad, porque nadie es dueño de la verdad. Pero es mi punto de vista y mi punto de vista lo defiendo. Por eso el blog es polémico. Y es polémico quizás por el lenguaje que uso, que muchísima gente dice que soy soez, que soy chavista, cosa que me da muchísima risa. Decir que yo soy chavista, verga, es como decir que... Coño, no sé. No sé. No se me ocurre una comparación tan absurda como decir que Roosevelt Gordones es chavista. Pero bueno, nada, la ignorancia no tiene límites y no respeta, ¿no? Pero sí, muchísima gente dice que quizás por el lenguaje que yo utilizo sueno a bacano, a chavacano, bacano es otra cosa, a chavacano, a malandro, a tierrúo, porque digo groserías, digo mamagüevo, marico, coño, culo, teta. Bueno, esas son palabras que normalmente yo no utilizaría en una conversación de altura, normalmente no utilizaría en una entrevista de radio o de televisión, pero mi blog es muy personal, mi blog es muy informal y las cosas las digo por su nombre. De hecho, por allí tengo que mi blog es libre de eufemismos. Entonces, si eres un negro, eres un negro, pana, no te voy a decir afrodescendiente, ni te voy a decir eres marrón, eres oscurito, eres dos, tres cuartos, eres medio tostado por el sol. No, pana, eres negro y eres negro. Y no significa eso que yo tenga algo en contra de los negros. Yo no soy blanco. Mi papá era negro. Mi familia es negra. Simplemente, pana, que eres negro. Y si eres negro, ¿cómo coño te voy a decir? Eres negro. Si eres gordo. ¿Eres gordo? ¿Cómo te voy a decir si eres gordo? Persona pasada de kilos. Individuo con exceso de peso. Mujer con cauchitos. Muchacho con rollito. No, pana, eres gordo. Es más, y si lo queremos hacer un poco más jocoso o más, no sé, coloquial, eres rolo de goldo. Eres un gordo, o sea, no entiendo por qué la gente se ofende por palabras que no son rebuscadas. Por eso este blog es polémico, porque utilizo palabras que a la gente le caen mal. Si yo te digo que eres marico, porque eres homosexual, bueno, eres marico, pues, o sea, un homosexual no es un marico, o una lesbiana. O sea, eres marico, eres marica. No, es que está mal utilizar la palabra marica porque es peyorativa, porque infringe los derechos humanos, porque en la resolución de la ONU de 1970 y no sé cuántos, a través de los derechos, por no sé qué más, bla, bla, bla, bla. Pana, eres marico. Si te gusta el culo y te gusta la gente de tu mismo sexo, eres marico. Y ya, esa es la palabra, no hay otra palabra. Ahora que a ti no te gusta que yo utilice esa palabra en mi blog, en mis escritos, bueno, esa es otra cosa. Y por eso este blog es polémico. Pero ya, hasta ahí, supérenlo. Por eso es que este blog es polémico, para que lo entiendan. Porque bueno, digo las cosas que pienso y las manifiesto. Si te parece que soy muy polémico, o te parece que debería bajarle dos, como dicen por allí, bueno, te invito a que tú hagas un blog y manifiestes lo que piensas. Porque ese también es el problema. Muchísima gente se queja de las opiniones de los demás. Pero es que tampoco hacen nada por opinar algo distinto. Piensan igual que la mayoría y terminan siendo tan borregos como las personas que ellos critican. Entonces, si quieres ser diferente y no quieres ser uno más del montón, opina, manifiesta tu opinión a través de un blog, a través de un periódico, a través de una revista, a través de un programa de radio, a través de cualquier medio, pero opina. Yo lo hago a través de este blog. Y si te gusta o no te gusta, chévere, el problema lo tienes tú, no lo tengo yo. Así que este blog sigue y seguirá siendo polémico, porque yo soy polémico, porque digo las cosas cómo las veo y cómo me parecen. Y no significa que tú dejes de estar de acuerdo. Y si por ser polémico vas a dejar de ser mi amigo, vas a dejar de tratarme, vas a dejar de hacer negocios conmigo, o vas a dejar de ser mi cliente, está bien, es tu decisión. Lo único es que, bueno, déjame decirte que eres bien estúpido. Porque una cosa son las opiniones de las personas y otra cosa es las personas como tal, o su profesionalismo, o lo que hagan, o sus talentos. Eso no tiene nada, nada que ver. Así que, aclarado el tema, ya sabes por qué este blog, el blog de Gordones Ru, es polémico, porque soy polémico. Así que ya sabes a qué atenerte cuando entres aquí. Y si te molesta, hijo mío, te recomiendo que agarres, en vez de mi blog, agarres la Biblia. Y leas la Biblia, y así, pues no saldrás ofendido ni ardido por cualquier palabra obscena y horrorosa que lees aquí. Un saludo, gracias por escucharme y nos vemos en un próximo podcast.